Cuando aparece la lista de los 119, nosotros estábamos en el comité de propaga, en un día que había reunión, y llega un familiar, que precisamente mi hermano, y llega con el diario La Segunda, que es la primera lista. Y llega alterado, llorando, y dice, los mataron a todos. Y muestra la tapa del diario. La portada de La Segunda, ese día, decía, en grandes letras rojas: exterminados como ratones. Estaba yo con una amiga muy querida, que es Arcadia Flores, que posteriormente a ella la mataron. Estábamos dirigiendo el grupo y nos pasa el diario y empezamos a leer la lista. Y estaban los familiares ahí. Tú comprenderás que quedó se desencadenó, primero un silencio absoluto. Y a nuestras mamás que se deshacían en llanto, y estábamos las que eran un poquito más fuertes, consolándola, diciéndole que no creyeran, porque no era la verdad. Hubo un grupo que incluso fue a algunos diarios a reclamar, a preguntar si de dónde habían sacado la información. ¿Se acuerda de eso? A salir nosotros por esa puerta y fuimos al Mercurio, fuimos a los diarios donde salieron las noticias, fuimos a reclamar, que eso era una mentira. ¿Qué pasó cuando fueron al Mercurio, por ejemplo? Nada. Siempre nos decían, nos hacían sacar con carabineros, o nos decían que no, que eso, ellos no sabían nada.